El pararrayos cobarde de José Francisco Zapata. Tengo dinero para más, nada está barato cuando sé que no se puede. No tengo dinero para más, solo sobrevivo con lo poco en esta situación. Solo me divierto cuando toco punto. No tengo dinero para hacer lo que quieres. No tengo dinero para más, todo está tan caro cuando sé que no se puede. No tengo dinero para más. No tengo dinero para pagar lo que quieres. No tengo dinero para más. Ya me está barato cuando sé que no se puede. No tengo dinero para más. Cuando sobrevivo con los pocos en esta pinche situación. Solo me divierto cuando toco punto. Cuando toco punto. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barrio chulo! Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera dándole las bienvenidas y esperando que lleguen hasta el final. Quiero agradecer a Agus. La verdad es que la banda, carnal, si me estás escuchando, eres la banda por estos discos que me regalaste. La neta es que para mí significan mucho y como siempre lo voy a estar mencionando en cada episodio en donde grabe algún disco del que me regalaste, Agus, de Producciones en Negro, se te agradece de corazón. Lo que acabamos de escuchar es una banda que se llama Los Ruidos con Desechos. Es como punk rock. La verdad es que es un hazlo tú mismo este disco, pero le pusieron caché. O sea, son de 1991. A ver, aquí, perdón, aquí tengo la fecha. 2001, imagínense. Y todavía suena el disco. Y lo que tienen es trae stickers, parches. O sea, como que dentro de esta onda hacerlo tú mismo lo hicieron muy bonito. No es una clase, no, o sea, no tiene la cuestión de acá como un estuche, ¿no? Sino que es un papel, pero tiene una gráfica chida. O sea, me gustó mucho el diseño que le hicieron a estos homies. Los stickers, los parches, creo que el hacerlo tú mismo no implica luego como cosas así muy muy mal hechas, ¿no? Creo que implica también esta onda de regalar cosas desde el corazón, desde las manos, y lo cual me parece muy chido. Decidí hoy que apenas estoy leyendo, he platicado mucho de este José Francisco Zapata, un infra, a quien me cae muy bien, lo estimo al homie, tanto así que le organicé un homenaje. He hablado varias veces de él, he hecho videos experimentales de él, creo que merece la pena conocer su obra. Y dentro de todo eso apenas estoy como que releyendo su primer libro, que es El Pararrayos Cobarde, así se llama. Por eso es lo que mencioné al principio. Es de 1995, o sea, ya llovió. Y se me hizo como un buen gesto, como que esta idea de estar compartiendo leer un poemario con ustedes. Y qué mejor empezar con alguien a quien yo conozco, con el que he echado trago, con el que he llorado, con el que he platicado infinidad de veces, sobre todo alcohólico, compartir este poemario con ustedes, ¿no? Les voy a tratar de leer los poemas, a ver hasta dónde se me ocurre, hasta dónde llegamos. Y pues bueno, voy a leer dos poemas de Francisco Zapata. Y así voy a estar compartiendo estos poemas en los siguientes programas. Así es que se los voy adelantando, homies, creo que va a ser un martirio escucharme o tratar de escucharme, ¿no? Pero pues aquí se hace la lucha. Mientras tanto vamos a escuchar a Los Ruidos y ya regreso con dos poemas de José Francisco Zapata en su libro Para Rayos de Cobardes. Quebrado. Existe una luminosa trinchera en el borde de la pupila que a través del sueño mira el sepelio de las certezas y en los amaneceres nocturnos desvanece figuraciones. Trinchera que es espuma, arrebunda borrachera en la somnolienta visión del gato tuerto y maroma en el espacio explotado por ilusos boy scout. Darse cuenta, fluir en los golpes, adentrarse en la mañana tierna de un beso o en la neblinosa montaña de la amistad, sentir un paso en la quebrada memoria y amanecer con el puño en lo alto, en la embriagada complejidad del otro. ¿Acaso no es una trinchera un relámpago quebrado? Detengo la nostalgia de estar presente en la muchedumbre de ojos avisores y digo que público voy y en público no aplaudo. La insensata aparición de aniversos y siniestros. Cavo trincheras que son caminos y fortalezas de mi débil aislamiento en el amor, en el gruñido carnal de mis deseos cavo, en las locuras que apenas si me pintan me arrullo, en la elevada disparidad de los pelos que aúllen, se peinan, despeinan, Aplacan y caen. Cavo. Cavo trincheras que son cuevas luminarias, ni salidas, tampoco hendiduras, entre un cielo de plomo y aberración, simplemente trincheras que son hoyos, que son tumbas. Canción. Venado tocó mi espalda cuando duermo, y con su húmedo hocico murmulla en mi oído. Yo soy el astro que alumbra tu nacimiento, el corredor que viene y va por el túnel, gritando que aún eres débil para la debilidad. Yo soy tus cuatro patas del alba, tus dos posiciones ridículas al mediodía, tus tres melancólicos triángulos al anochecer. No podrás nunca ver la calidez de mi rostro. En los alcantilados no habrá sueño. Y la parabólica sensación de lo ambiguo será la marcha fúnebre de tus zapatos. A tus espaldas con mi vida, a tu reposo bendito, a la picante suerte en la tatema, digo que en la noche más clara tendrás miedo, que la lluvia caminante ejercito, que desvienes sonámbulamente te amanece, y sin perlas en la ostra, ni luz lunar en tus ojos, el grillo tocará la versúnica mazmorra. El grillo tocará la versícula mazmorra. José Francisco Zapata. Que te acaba, que te maltrata, que te hace falta. Marinalco dialoga. Bajo la lengua lunar, Carcola medita. En sosiego de piedra, Ocelote abre las cuencas, eriza su pinta piel. Caracol conmueve el aire con la iracunda canción de las aguas. En su amorosa consistencia, Ocelote abre las fauces, se agita. Caracol mira brillos desde su concha. Torbellinos de águila en los peñascos. Ocelote no marcha. Escucha la unime voz. Caracol ríe del ilusorio movimiento. Cae en la espiral en su centro. En ofrendas, Ocelote se consume. Nido de hormigas. Extraviadas en su tristeza, Caracol se aleja de la muerte. Babea. Ocelote muerde el anzuelo de la eternidad. Y en el agua del trueno libera flores. El volador de Papantla. Son piedras que caen en las casas del hombre. Manzanas los adornan en la oración. Meteoros las luces del camino nocturno. Y paracaídas las penas del sonámbulo. Caen fragmentos hirientes sobre el sueño. Los hemisferios, la noche y sus ocultas lecturas compartidas van cayendo los deseos incumplidos. Los malabares del ego, espasmos de la nada y del todo, la lluvia y el llover lloviendo, las enormes equidades y sus niños muertos. Caen los merolicos y sus sabias palabras sobre el feroz desempleo de la esperanza. El ave en un mar de negros adioses, la tierra y sus horizontes de sopilotes, el deambular del paralelismo nocturno, la impotencia de las brujas, el asombro y su parpitura de fiebre y la curva del sepelio. Cae el espantapájaros sobre la tercera institución de que alguien abrirá su pectoral y hasta aquí llegamos con estos cuatro poemas. Disculpen la manera de leer. La neta es que lo hago nada más por aprecio y por compartir un poco de lo que hace este profe Zapata. Bueno, ya se vio muy, muy pinche el ambiscón de mi parte del profe. No, lo que hace el Francisco Zapata, mejor conocido como el Zapa, es un poeta considerado como infrarrealista, aunque él deniega un poco. Sin embargo, tampoco le molesta. La verdad es que le vale madres. Creo que eso podría definir al Zapa cuando le preguntan su qué tipo de género literario, cómo se clasifica su poesía. Pues la clasifica su chingada madre, ¿no? Parafraseando a Mario Santiago Papasquiaro. Y pues bueno, concluyo ya con esto. Voy a tratar de seguir leyendo de una manera, ya saben, medio culerona y todo, pero repito, no lo trato de hacer como para que quede bien o si lo hago como me sale. Y lo hago con mucho respeto y cariño y con la idea de que se comparta, ¿no? Y bueno, pues ya los dejo con estas dos rolas y así sucesivamente van a ser estos programas hasta que se termine el libro. Voy a estar leyendo entre 4 a 5 poemas. Si es que los dejo, homies. Pensando en ti, sé que siempre te estuve esperando. Por la mona que te dice te voy a cambiar, para que sepas tuviste la culpa. Yo no tenía nada que hacer. Me quedo.